pesar de toda la mierda que me he comido y de que mucho parece no tener sentido, no sé lo que me pasa, que ya no digo nada. A pesar de que no existe la manera de que la que quiero que me quiera me mire como mi corazón quisiera, ya no digo nada. Es que tengo toda mi energía encapsulada, me la tragué y ahora sufro desesperación atragantada. A pesar que creo inútil todo esfuerzo y quiero volver al comienzo, ya no doy ni para adelante ni en reverso, a pesar de mi mejor esfuerzo. A pesar que perdí lo que más quería, ya dice por cobardía, nada pasa y algo dentro se estanca. Y así fui perdiendo la fe, segundo perdí el instinto y después perdí el norte. Que no es que me importe tanto, me trataste a las patadas, yo te trato como tú me tratas, sabiendo que eres lo único que me salva. Llévame de la mano al precipicio y después salta, a ver si allá encuentro lo que me hace falta. Espérame que aunque giro en redondo algo avanzo, espérame que a lo mejor te alcanzo. A pesar de toda la mierda que me he comido y de que mucho parece no tener sentido, no sé lo que me pasa, que ya no digo nada. A pesar que perdí lo que más quería, ya dice por cobardía, nada pasa y algo dentro se estanca. Y así fui perdiendo la fe, segundo perdí el instinto y después perdí el norte. Que no es que me importe tanto, me trataste a las patadas, yo te trato como tú me tratas, sabiendo que eres lo único que me salva. Llévame de la mano al precipicio y después salta, a ver si allá encuentro lo que me hace falta. Espérame que aunque giro en redondo algo avanzo, espérame que a lo mejor te alcanzo. Llévame hasta el fondo de tu alma, llévame hasta la cumbre más alta.